O sea que esto es, va creciendo, va en una provocación del día a día. Tenemos que estar preparados. Y yo digo, no aceptar la provocación con otra, con violencia, pero bueno, al final el pueblo se cansa. Hay un límite donde el pueblo dice basta, ¿no? Lo único que nosotros tenemos que cuidarlo porque somos los que más recibimos. Cuando uno responde, ¿qué pasa? Nos dan más todavía. Pero bueno, pero no podemos estar ni dormidos ni muertos. Tenemos que estar para responder.